Yo creo que, por lo menos a mí personalmente, se me cruzan dos sensaciones. La primera es estar viviendo una pesadilla que me cuesta mucho creer que sea realidad, digamos, ¿no? Cuando veo este personaje, no lo puedo, me cuesta muchísimo asociarlo con la investidura que tiene, ¿no? Es decir, puede ser que una persona así pueda ser presidente de la Argentina. Realmente es terrible, patético. Pero, porque imagínate que hemos vivido, yo he vivido casi te diría más largos momentos como opositor en mi vida, sí, a las dictaduras, a presidentes neoliberales, pero esto nunca. Porque siempre se movía la situación en torno de la política, aún las más atroces cosas que sucedieron en el país, pero tenían una explicación política. Esto trasciende, ¿no? Trasciende completamente y entra en el ámbito de la patología, de la psicopatía, del misticismo, es decir, entra en otras dimensiones. Ahora, no alcanza con decir esto, porque ¿de qué sirve decir que vivimos en una pesadilla? Lo que tenemos que preguntarnos es por qué entramos en esta situación para poder entender cómo salir. Claro. Que haya cosas muy muy concretas. El gobierno de él es muy claro, digamos, el DNU y la ley, que tocan distintos puntos, ¿no? Cuando vos tenés cuando habla de las tierras, favorece a los terratenientes y a los compradores extranjeros de grandes extensiones de tierra. Cuando hablas de humedales, lo mismo. Bosques, lo mismo. Es deforestación para ampliar la frontera de la soja y de los agroquímicos. Los glaciares, lo mismo. La pesca, lo mismo, para favorecer a los intereses de las grandes pesqueras en el alineamiento con Estados Unidos, poniendo como enemigo a las pesqueras chinas. Y así sucesivamente, todo tiene el área de la salud, es para las prepagas que comanda Velocopit, el tema de los medios es para Magneto, y así sucesivamente. Entonces gobierna para las grandes corporaciones, y lo que hizo el otro día en Davos es confirmar ese discurso, decir que los que tienen la capacidad de gobernar al mundo y por lo tanto también a la Argentina son los grandes monopolios, ¿no? Y la verdad, dando una cantidad de datos erróneos, porque en este momento los países más prósperos no son los de Occidente que utilizan la economía de mercado, sino China. Claro. China, y no solamente China, otros países como Vietnam, Corea del Sur, todo, donde el Estado tiene un papel importantísimo, importantísimo. Además, mira, me cuesta mucho encontrar un parámetro racional para analizar el discurso de él, porque él dice, todo lo que no es libre mercado es lo mismo. Entonces te pone, a los socialistas son los mismos que los nazis, cualquier cosa dice, claro, cualquier barrabasada dice, ¿no? Y la verdad que el capitalismo industrial, en los 30 años que gobernó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, incluyó a los trabajadores. Es cierto, los trabajadores luchaban por más salarios, por más conquistas, pero al ser un capitalismo que tenía como base la transferencia y el intercambio de bienes tangibles, es decir, casas, autos, bicicletas, artículos de consumo, electrodomésticos, necesitaba mano de obra y necesitaba buenos salarios para que los mismos trabajadores los pudieran comprar. Eso es el keynesianismo. Y para mí el keynesianismo es mala palabra, porque dice que trajo el atraso al mundo, cuando fue exactamente al revés. Históricamente, lo que trajo el gran auge de la producción industrial y del incremento de la riqueza en el mundo fue el keynesianismo, fue la economía keynesiana, cuando Estados Unidos, gracias a Keynes, logra salir de la crisis de 1930. Es cierto que lo hacen a través de la guerra, ¿no? Que eso es lo condenable, que es la fuente, el motor de la economía, no puede ser el complejo militar. Tiene que ser una cosa distinta, bueno. Así que no sé, la verdad es muy difícil encontrar de dónde tomarse para analizar racionalmente ese discurso, ¿no? Claro. Porque también lo que llamaba la atención era que parecía que quería dar una clase de capitalismo a la cuna del capitalismo, ¿no? Digamos, con errores incluso hasta históricos un poco graves, porque se permitió hablar de, no sé, de porcentajes de inflación desde el año cero. Digo, son errores garrafales, ¿no? Para incluso para un economista, que en teoría él es el economista. Totalmente, que no hay datos para analizar desde el año cero. Pero además es cierto, no, lo que pasa es que yo te escucho y me sonrío para no llorar, porque los traté como si fueran, en lugar de ser, como vos dijiste, la cuna de lo más rancio del capitalismo financiero, los traté como si fueran socialistas. Claro. Le daba lecciones de capitalismo a los tipos que están manejando el mundo de la inteligencia artificial, de los viajes al espacio, del reseteo de la economía, de los microchips implantados en las personas para que podamos funcionar como robots. Bueno, esos son los cerebros que estaban ahí. Y él, viste, le daba clase de capitalismo, ¿no? Es una cosa impresionante. Por eso yo no sé cuánto tiempo más vamos a poder estar bajo la autoridad de una persona con semejante nivel de desquicio, ¿no? Sí, es preocupante. Y ojo, que él no sea el fusible para un proyecto que sea igual de maligno, pero con menos desquicio mental, que vendría a ser Villarruel, ¿no? Sí. Así que hay que tener cuidado por todo. Por eso es tan importante. Y yo entiendo a las compañeras y compañeros que nos dicen tenemos que esperar a que madure la sociedad. Es cierto, porque cuando ahora empiecen las clases y nos demos cuenta de que una mochila para el nene que va a empezar, o la nena que va a empezar la escuela, sale casi el doble de una AUH, sí, o cuando los alquileres aumenten 200-300%, o cuando en invierno llegue la tarifa de gas, ahí la gente obviamente se va a dar cuenta, porque le va a chocar en su vida. Ya no es que te digan que tenés que sacrificar para que dentro de 30 años podamos volver a ser una potencia, todo ese verso ridículo, sí. Ya no va a ser un verso, va a ser una realidad. Entonces ahí va a ser eclosión esto. Ahora, nosotros igual tenemos que estar desde hoy ya adelantando, anticipando, creando conciencia, empatizando con la gente, no llevándonos por delante al que votó a Milei diciendo fuiste un tonto, no, se han equivocado, creyeron otra cosa, nos intoxicaron, nos anestesiaron como sociedad con los medios de comunicación concentrados, en parte porque nosotros desde el gobierno no dimos ninguna batalla contra eso, así que hay que trabajar ya desde ahora. Yo entiendo que el momento quizás sea un poquito más adelante, cuando el grueso del pueblo ya no resista más. Pero nosotros tenemos que irnos anticipando y sembrando conciencia desde ahora, ¿no? Y hablar. Vos en la publicación que realizaste ayer también planteabas algo que me pareció interesante, que justamente este dilema, ¿no?, en al que nos exponen de, bueno, cómo nos vinculamos con otro ser humano y qué actitud tenemos hacia otro ser humano, porque buscan eso, ¿no? Buscan como una individualización extrema, ¿no?, de las personas en la sociedad. ¿Qué ejercicio tendríamos que hacer, digo? Porque estamos frente a una disyuntiva preocupante, por lo menos, si ese es el planteo que se viene. No hay un solo ejercicio, es toda una manera de vivir, toda una manera de actuar políticamente, socialmente, de relacionarnos. Es a través de las redes, pero no solo a través de las redes. Es a través de entender cómo funciona esto intelectualmente, pero no solo intelectualmente, sino también a través del teatro, de la cultura, del deporte, de la historieta, del dibujo, de todo. Hay que entrar, pero transmitiendo qué, valores. Uh-huh. Yo creo que desde luego que después vos vas a tener que hacer una fórmula jubilatoria, una reforma impositiva, por supuesto que todo eso vale y es necesario, pero primero valores, es decir, la persona es una persona que tiene principios morales, que tiene un valor comunitario, o es un número y una mercancía. Eso es lo que está en el fondo de todo. Porque este hombre, cuando te dice, la salud tiene que ser privada y la persona tiene que optar por la mejor prestadora privada de salud, lo que te está diciendo es, si tenés plata, tenés salud, y si no tenés plata, te tenés que morir o pudrirte en la enfermedad. Claro. Eso ya es moral, eso ya no es ni matemático, ni estadístico, ni político, es ético. Entonces, ¿desde dónde transmitís la ética? Desde todos lados, con una actitud, con una manera de vivir, con una manera de hablar, con una manera de actuar, con una manera de poner el cuerpo, de no especular, se me están ocurriendo así, pensando en voz alta, no tengo un discurso armado sobre esto, porque me parece que es más una cuestión de actitud que de discurso, ¿no? Por último, Carlos, quería consultarte cómo estás viendo lo que es la gestión de la Cancillería en el ámbito internacional, ¿no? Digo, hemos visto también varios pifies, si se quiere, de Diana Mondino, pienso en lo que fue la situación con Taiwán. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, coherente con el resto de las áreas de gobierno, ¿no? En general, vos nunca te vas a encontrar con un gobierno que es horrible en todo y bueno en política exterior. Uh-huh. Si es horrible, es horrible, y si es bueno, es bueno. Después podés tener matices, claroscuros, pero hay una tendencia. Acá la tendencia es hacer todo al revés. Sí. Todo en función del alineamiento incondicional con el poder mundial. Con los grandes monopolios, con las financieras, con los fabricantes de armas, con las petroleras, con los fondos de inversión, todo eso. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la política exterior? Que tenés que ir de los BRICS, que son el bloque mundial que está en ascenso, y pedir el ingreso a la OCDE, que es un organismo de los países europeos y de Estados Unidos que están en decadencia, que ya no saben cómo sostener la guerra en Ucrania porque no tienen dinero, que se les ha presentado el problema en Medio Oriente y tienen que sostener el genocidio que está efectuando Israel en Gaza. Y nosotros aliados a eso, en lugar de estar aliados a Brasil, nos vamos de UNASUR, nos retiramos de los BRICS, que es donde está Brasil, eso reciente la integración latinoamericana, reciente nuestras relaciones comerciales, China, y después se relacionan con Taiwán. Que Taiwán es un pequeño territorio en una isla, la isla de Formosa, que está separada de China por el estrecho de Taiwán, es muy pequeño, pero que forma parte del territorio chino. Y los Estados Unidos, siempre combatieron a los gobiernos socialistas de China y que apoyan al gobierno capitalista de Taiwán, han convertido eso en una zona de conflicto. ¿Y la Argentina qué hace? Va y se relaciona con Taiwán, que ni siquiera está reconocido por Naciones Unidas. Entonces, con eso, se distancia también de China. ¿Y China qué te dice? No solamente no te voy a dar los swap, es decir, el dinero para pagarle al Fondo Monetario, sino que la soja que te estaba comprando a vos, si vos me seguís provocando, yo se la voy a comprar a Brasil. Claro. ¿No? Entonces es terrible, lo que está haciendo la Cancillería es una cosa espantosa.